Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado como después de luchar hasta el olvido con los 100 pies del humo. Todo ha quedado allá, las botellas, el barco, no sé si me querían y si esperaban verme. En el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos. Una sangría exploratoria lo batió alegremente en 4 sets. Un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad. Yo sé, siento que un ciego está muriéndose en la cercanía. Mi mujer sube y baja una pequeña escalera como un capitán de navío que desconfía de las estrellas. Hay una taza de leche, pasteles, las 11 de la noche. Afuera parece como si multitudes de caballos se acercaran a la ventana que tengo de espalda. Nocturno. Julio Cortázar.